¡Bienvenidos a la cripta! Todas las mujeres con las manos para arriba. Todas las mujeres con las manos para arriba. Todas las mujeres con las manos para arriba. Todas las mujeres con las manos para arriba. Boricua, colombiana, cubana, dominicana, venezolana, panameña, mexicana. Blanquita, morena, canela, candela. Dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita. Whipping these on Casa Campo, yo soy el diablo, Romeo es el santo. This is for your fam, Mr. Worldwide, but my business partners, they call me Armando. Vamos pa' caletas en la grasa, bailando, gozando, acabando. Building schools around the world, and if you got a question, ask Fernando. Dale mamita, tú estás rica, dame tu cosita. Dale loquita, tú estás rica, dame tu cosita. Dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita, muévete para aquí, muévete para allá. Chomboy people dicen dame tu cosita. Llegaron los latinos, los griegos, los chinos, caribeños, africanos y de Estados Unidos. Todo el mundo está pegado bailando este ritmo y Karol G obviamente se pegó.